No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a feel negro. Hola, hola, hola, ¿cómo estamos? Arranca una nueva hoguera. Esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock, programa ya número 185 desde 2016 en las ondas. Recuerda, somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. En esta séptima temporada ya de Cienfuegos, grabando en el flamante nuevo estudio de Radio Sata, esa emisora comunitaria de Pinto, estamos grabando los lunes en directo a eso de las 7 de la tarde y repitiendo los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. ¿Y Cienfuegos dónde se remite? Pues se remite en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este Valle Alicantino. Y también estamos, siempre que quieras, en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y bueno, y luego también estamos ahí publicando cositas en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y en el grupo de difusión de Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos. Por ahí puedes contactar con nosotros y en el email comandante@cienfuegosradio.com. Lo que más me gustó a mí. Os saludamos hoy en directo el comandante Buenaventura Cienfuegos y también está en el estudio el subcomandante Luis Miguel Sierra. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Muchas semanas sin escucharnos, ¿eh? Sí, sí, sí, también recordad que tenemos a la teniente vergonzosa en la retaguardia y como decía el subcomandante, pues, después de haber faltado nuestra cita semanal ha sido por culpa del capitalismo, ha sido por culpa del trabajo. Os pedimos disculpas, pero bueno, esto no deja de ser algo que hacemos sin cobrar, poniendo dinero de nuestra parte, dedicando tiempo de nuestro ocio, así que a pesar de nuestros esfuerzos, pues a veces simple y llanamente, pues no podemos, la semana pasada pinchamos. Pero bueno, esperamos que el programa de hoy compense nuestra ausencia, pues con los contenidos que vamos a traer y el trabajito que ha habido detrás, un trabajo, como decimos, improbo, especialmente lo vamos a reconocer por parte de la teniente vergonzosa desde la retaguardia. Vamos a empezar hablando de Perú. Como sabéis, o deberíais saber, aunque porque los medios de comunicación de masas están pasando muy de puntillas por el tema. Básicamente porque esto no es Venezuela. Eso. Ahí claramente. Por desgracia, sí, sí, no es ni Venezuela ni Cuba. Y cuando las cosas arden en las calles de Latinoamérica, solo interesa cuando interesa. Cuando entres a las élites económicas de la metrópolis española, eso es así de feo. Pues la situación está un poco complicada. Y como, a ver, nosotros a veces nos creemos que sabemos de todo, no sabemos dónde buscar, pero a veces es mucho mejor preguntar a gente que lo está viviendo en primera persona. Y en este caso fue sencillo. Tenemos un compañero y amigo allá en Perú, el compañero Sebas, pues que nos ha enviado diversos audios para irnos contando pues cómo está esa situación. Así que vamos con las primeras cositas que nos cuenta desde Perú nuestro amigo Sebas. En 1980 se inicia la guerra interna en el Perú. Por un lado estaba el grupo subversivo Sendero Luminoso, de orientación maoísta, y el MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, de orientación guevarista y nacionalista. En 1992, el presidente de aquel tiempo, Alberto Fujimori, hace un autogolpe cerrando el Congreso y las instituciones democráticas como el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Desde ese día se inicia una persecución a todas las organizaciones populares, a los periodistas y a los partidos de izquierda y también a los sindicalistas y también, claro, a los estudiantes, cometiendo asesinatos y desapariciones forzosas. Además de lo señalado, Alberto Fujimori implanta el modelo neoliberal con una nueva constitución, y es justamente esta nueva constitución que abre las puertas a las inversiones extranjeras y privatizando las empresas nacionales. El Perú vive un despojo permanente desde aquellos años, que incluso viene de siglos atrás, pero políticamente hablando, los manifestantes reclaman el el cambio de esta nueva constitución es uno de los de las plataformas de lucha, porque se entiende que esta constitución es uno de los resortes para poder saquear los recursos naturales. El país vive una permanente crisis económica a raíz de la sobreexplotación de los recursos y vendidos en muchos casos a precios irrisorios. Después de que la dictadura desmembró a todas las organizaciones de resistencia con el asesinato y la persecución, poco a poco se han ido tejiendo organizaciones sociales como las frentes de defensa de las distintas regiones, ¿no? En contra justamente del saqueo permanente de sus recursos naturales. Son estos frentes de defensa, como por ejemplo el Frente de Defensa de Ayacucho, el Frente de Defensa de Arequipa, los que están dando batalla ahora mismo en estas masivas y violentas manifestaciones que se están viviendo en casi todas las regiones del país. La derecha. Bueno, realmente poco más que añadir, porque creo que lo está explicando bien este compañero que pertenece al Centro Social Anarquista Manuel González Prada, de Lima, de la capital del Perú, y que bueno, pues como comentas tú antes, Santi, el tema de que bueno, estábamos hablando de, no sé, ¿cuánto pueden ir? ¿60, 70 muertos igual? Sí, la verdad es que actualmente, poco, ahora mismo no lo recuerdo. Pero estas cosas siempre suele haber un poco un goteo, según la fuente, según cuando lo veas, y más en estos tiempos de redes sociales, que te aparece la publicación de 3 días cuando resulta que... Pues el otro día, viendo las noticias, en un ratito que tenía libre, y salió que un alto cargo del gobierno de Venezuela, cuando en los últimos jaleos gordos del 2014, le habían excarcelado por mediación de Zapatero, venía a España exiliado, patatín, patatán, y recordaban que la represión terrible del gobierno chavista, no sé qué, no sé cuántos, que no dudo que ahí fue una bestialidad todo lo que ocurrió, murieron 40 y pico personas. O sea que claro, es que aquí vamos más y prácticamente no está saliendo en medios de comunicación. Es que no se está hablando de ello como un golpe de Estado, se está hablando como un cambio de gobierno, pero vamos, lo explica mucho mejor el compañero. Sí, vamos a escucharlo porque vamos. La derecha ha querido retomar las riendas del país, encabezada por la hija del dictador Keiko Fujimori. Ellos han perdido las 3 últimas elecciones. En las últimas elecciones para presidente, Keiko Fujimori pierde frente a Pedro Castillo. Pedro Castillo, que fue dirigente de la SUTEP, que es el sindicato de profesores, salió a la palestra en la última gran huelga de este sindicato en 1917. Pedro Castillo, que fue aupado por el partido marxista-leninista Perú Libre, gana las elecciones con el antivoto de Keiko Fujimori, en su mayoría por gente de Lima, que ven a la candidata de la derecha como una gran corrupta. En ese sentido, la élite política y económica hace un frente común para desprestigiar desde el primer día al presidente electo Pedro Castillo, acusándolo de corrupción, que en muchos casos parece ser cierto por la prensa independiente que ha investigado estos hechos. Pedro Castillo, el 7 de diciembre del año pasado, protagoniza un autogolpe en donde intenta cerrar el Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas del país, cerrar el Tribunal Constitucional y reformar el Poder Judicial. Inmediatamente, Pedro Castillo es destituido de su cargo por el Congreso de mayoría derechista. Este mismo Congreso aupa a su vicepresidenta Dina Boluarte, también militante de Perú Libre, para que encabece el gobierno de transición. En Lima se concentra el poder económico y político, y es por eso el hartazgo de muchos de los protestantes, porque ven a Lima como una ciudad o la capital parasitaria del país, ¿no? En donde no se produce ningún tipo de recursos. Solo es el puerto del Callao el espacio donde se exporta y se importan, ¿no?, las cosas que consume el país. Por otro lado, en Perú se vive una permanente crisis de identidad. Por un lado está la clase o la élite económica y política del Perú, que son de rasgo de piel blanca, y por otro lado la inmensa gran mayoría de campesinos y gente del Ande. Muchos. Esto lo explicaba el compañero Sebas. Antes de seguir hablando de qué está pasando en Perú, ya que esto es política y rock, vamos a poner una de punk libertario precisamente desde Lima, desde esa capital parasitaria, que si hablamos del centralismo, pues aquí en el Estado español, en la región de Madrid, en los países de Latinoamérica es como una absoluta salvajada. Y en el caso peruano, lo que está explicando el compañero. Sí, además hay una historia muy curiosa, ¿no? De sobre por qué se fundó Lima en esa zona y demás, que si fue una venganza de los dioses hacia los españoles, de que, bueno, teniendo Cuzco como una zona rica en el propio espacio natural y demás, fueron a fundar Lima en un terreno pues muy hostil, en el que hace pues mucho peor tiempo y demás, algo así. No me la sabía esa. Pues desde esa ciudad con ese tiempo tan hostil, pues tenemos a un grupo como son los Autonomía. Autonomía, un grupo al que quisimos editar en su momento en cassette, pero bueno, no supimos hacerlo por pipiolos, ya cogieron ese encargo otras distribuidoras anticomerciales libertarias después. El disco se llama Contra la Democracia. Y hemos elegido una canción que viene bastante bien traída para lo que nos está contando el compañero Sebas, la canción Ciudadano. Eran los Autonomía desde Lima, que no era la ciudad maldita. Efectivamente, estoy pensando que igual me he equivocado y es Ciudad de México. Pero como tampoco lo tengo claro, pues ahí se queda, porque alguien quiere investigar y hacerlo mejor que yo, desde luego. Queda para leyenda. El que lo hace mejor que nosotros es el compañero Sebas, desde Perú, que nos continúa contando la situación pues allá en el Perú. Muchos acá en Lima se preguntan de por qué las protestas. Impávidos ven como el sur y el norte se levanta en contra de la usurpadora. Claro, en lenguaje democrático, Dina Boluarte es la sucesora de Pedro Castillo, pero esta se llenó la boca diciendo que si vacaban, si la derecha y la CONFIET, que es la organización de todos los empresarios de Perú, vacaban a Castillo, ella inmediatamente iba a renunciar. Es aquí el tema principal de por qué la gente no quiere a Dina Boluarte, porque la ven como una mentirosa, una usurpadora, y la gente lande, la gente campesina, se identifica con Pedro Castillo, que es un hombre rural, un hombre de campo, un campesino, ¿no? Un rondero. Y es por eso que el pueblo, en su mayoría, integrados por los frentes de defensa regionales, han salido a protestar inmediatamente después del arresto de Pedro Castillo, y no cejan en reclamar la renuncia de Dina Boluarte, y además tienen una plataforma de lucha entre los cuales destaca una asamblea constituyente, elecciones inmediatas, ¿no? El cierre del Congreso, que es una de las instituciones más repudiadas en el Perú. No olvidemos que la constitución actual es la que se impuso en 1992 con el régimen dictatorial de Fujimori, ¿no? Esta constitución abre las puertas a las transnacionales para que saquen los recursos nacionales y se lleven a precios irrisorios, ¿no?, los productos nacionales. Pues es un poco, sí, continúa contándonos Sebas, pues más cositas desde de lo que está sucediendo. O sea, me llama la atención el tema eso de esa constitución que abre las puertas a los transnacionales, porque la verdad es que es algo relativamente habitual en muchos procesos constituyentes latinoamericanos. A más de casi un mes y medio de iniciado las protestas, vemos que el panorama se está recrudeciendo. Hoy han salido los militares a invadir Puno como si fuera una guerra entre dos países antagónicos. Y a la región de Ica también están llegando los militares, ¿no? Y hoy el gobierno ha autorizado al ejército y a la policía que usen sus armas de reglamento para desbloquear las carreteras. Entonces el panorama se ve sombrío aquí en Perú, pero la gente no ceja. Incluso aquí en Lima las personas están sumándose de a poco a las protestas del sur. Y esto porque en Lima mayormente la gente votó por Castillo, pero por una oposición a Keiko Fujimori y no por una carta blanca a Pedro Castillo, que en realidad era o es un político improvisado, ¿no? Esa era la percepción de la mayoría de la gente de Lima que votó por Pedro Castillo para darle, digamos, la contra a la candidatura de la hija del dictador Keiko Fujimori, que representa los intereses de la gran burguesía. Se cuentan hasta el día de hoy más de 65 muertos, asesinados por las balas policiales y del ejército, con orden directa del primer ministro Otárola y de la usurpadora de la dictadora Dina Boluarte. Estamos frente a un gobierno cívico-militar, a una dictadura cívico-militar, y que está ganándose la impopularidad del pueblo en general. Desde Lima ya se están respondiendo al llamado de los manifestantes que llegan de provincia para sumarnos a la lucha. Digamos que en un inicio Lima estaba ausente de las luchas, pero ahora poco a poco se está integrando al ver tanto atropello y a ver tanto asesinato a mansalva de nuestros hermanos y hermanas de provincia. Nosotros como anarquistas respondimos al llamado de solidaridad del primer día. Estuvimos en las marchas y en las convocatorias, asistiendo a los heridos y a nuestros hermanos que han llegado a Lima desde provincia, incluso dándoles de comer y cobijándolos en nuestro centro social. Bueno, pues agradecer al compañero de Lima que haya sacado un rato en estos días tan complicados para por lo menos darnos una visión desde allí mucho más clara y mucho más directa de la situación. Que esto pues irá evolucionando en las próximas semanas o meses. Ya vimos hace, no sé si fue ayer o algo así, que Dina Boluarte estaba proponiendo el cierre del Congreso y elecciones y que se reformase la Constitución, sí, esta de Fujimori. Para aclarar los términos temporales, cuando sí. Hablamos de ayer, estamos grabando el lunes 30 de enero. Cuando Sebas dice hoy, se refiere a ayer día 29 con el cambio horario. Ya sabéis que no somos un programa exactamente de actualidad, pero bueno, la situación general, el contexto es el que es. La actualidad pues se puede seguir por otros medios mejor. Sí, algo parecido a lo que hicimos hace un tiempo con Colombia, por ejemplo. Y bueno, pues situaciones difíciles en Latinoamérica, alguna constante en su historia reciente, desde luego, por lo menos en las últimas décadas. Y más ahora que en gran parte de los países del Cono Sur están ganando elecciones los partidos de la izquierda, en principio de una izquierda relativamente moderada, ¿no? Colombia, efectivamente, ahora también gobernada sí. Por la izquierda, con Gustavo Petro. La primera vez en su historia, que es tremendo. Sí, sí, eso. Sí, una cosa es que lo de Colombia debe ser terrible. Pero bueno, como es Venezuela, cuando asesinan los paramilitares y el ejército, ahí no pasaba nada. No, nunca. Y bueno, otro de los lugares tensos y además con una importancia estratégica a nivel mundial mayor que Perú, mayor que Colombia, incluso mayor que la propia Venezuela, es Brasil. Por su situación, por su amplitud geográfica, por el número de personas que habitan el país. Y bueno, pues el lugar en el que ha habido uno de estos golpes blandos, golpes ciudadanos ligados a esa extrema derecha populista y barata, pero con una gran capacidad de movilización gracias a Internet. y a la poca capacidad y análisis crítico de la gente. Hablamos de este asalto que hubo en Brasilia. Esto sí que es una ciudad completamente inventada en medio de la nada. Sí, sí, sí. Hace varias décadas. Que se vendió como el proyecto ideal, ¿no? Era como ese futurismo, ese idealismo que existía en los años 60. Efectivamente, y que de hecho concentraba los tres poderes en una inmensísima plaza que fue atacada por seguidores de Jair Bolsonaro, el anterior presidente, y digamos, principal trumpista en el poder más allá de Trump, con ese, pues, ese uso de las redes sociales, esa demagogia, ese utilizar las medias verdades o las mentiras directamente de una forma muy efectiva, ese llamar a las masas a través de la emoción y utilizando a sí mismo pues la falta de crítica de la gente. Y bueno, pues un golpe de estado blando que en principio no ha ido más allá para, digamos, para evitar la toma del poder democrática por parte de Lula da Silva, la gran figura de la izquierda latinoamericana, igual. De una izquierda, muy poco izquierda, además. Sí, muy light. O sea, pero super light. Una cosa que a mí me sorprendió muchísimo es que básicamente parecía que era el demonio y demás. Y un Brasil muy convulso. No solamente tuvo décadas de dictadura militar, sino que en estos últimos años vimos como Lula da Silva se convertía en el líder de un sindicato tan potente como el partido, bueno, y un partido tan a la izquierda con un nombre como el Partido de los Trabajadores, en un señor con traje y corbata al estilo del PSOE, o sea, sí, perfectísimamente, a acabar en la cárcel con acusaciones de corrupción, pero ante las sospechas bastante fundadas de que habían sido pues tejemanejes judiciales pues contra la izquierda y contra el indigenismo y contra el movimiento campesino brasileño, que la sucesora de Lula da Silva, Dilma Rousseff, sea también cesada de su cargo de una forma, vamos a decir, que poco transparente, a la vuelta del propio Lula da Silva ganando unas elecciones democráticas según los estándares occidentales. Y bueno, pues más reñidas de lo que se esperaba, quizá en los sondeos. Sí, sí. Y bueno, y a la espera de saber qué ocurre en un país eso que tiene una importancia que va mucho más allá de la propia Latinoamérica por la influencia que tiene como país. A nosotros nos toca muy de cerca Latinoamérica por los evidentes lazos culturales que emanan del colonialismo castellano y español, pero que es verdad que a día de hoy, pues, entre la cantidad de las personas migrantes que viven aquí en el Estado español y la cercanía cultural y lingüística, pues bueno, nos toca muy de cerca, la verdad. Vamos con un poquito más de punk. ¿Qué nos pones? ¿Qué nos traes? Pues os voy a poner una banda de grincore brasileño que se llaman Rot. Wow. Y la canción se llama Punk as Fuck. ¡Vamos! Quedas. Bueno, pues aquí teníamos estos Rot, este disco o este homenaje, o esta canción más bien, en memoria de uno de los componentes de Rot, de Alexandre Bucho Estrambio, que murió en el año 2021 por COVID, precisamente esa enfermedad que el inefable Jair Bolsonaro consideraba algo así como una gripecita. Sí, sí, era de los negacionistas en el poder más... Más evidentes de... Más, sí, sí, además más caricaturesco, que era directamente muy, muy, muy de coña. Bueno, Bolsonaro de por sí es una caricatura. Lo que hay que es una caricatura con poder, de pues con unas influencias religiosas de estas bastante chungas, extremadamente machista, con, o sea, con amenazas de violación a periodistas en directo y cosas así, o sea, cosas muy, muy chungas. Y bueno, has mencionado el tema religioso. Habrá que hablar algún día del evangelismo en Latinoamérica, en especial en Latinoamérica, sí. Porque, hostia, decimos el catolicismo como religión tóxica, hostia. Sí, sí, sí, da para mucho y bueno, pues negando la enfermedad que entre otras cosas, entre otras personas, se llevó a este Alexander Strambio, que eso era bajista y segunda voz de los Rod desde el año 1995. Él muere de COVID en abril del 21. Y bueno, una buena banda brasileña. Hemos hablado de estos golpes blandos que, por una parte, se habla de esta guerra, ¿no? Esta guerra de baja intensidad, cuando se plantea el tema de Rusia con el espionaje, con la influencia en procesos electorales de otros países, con el tema de las posibles caídas de Internet, y se habla de golpes blandos como el de Brasil o como el de nuestro Hombre Bisonte. ¡Oh, Hombre Bisonte! ¡Qué mítico aquello, eh! ¿Cómo empezó de potente 2022? Fue una cosa ridícula, risible y a la vez peligrosa, ese asalto al Capitolio en Estados Unidos, que no es que desde aquí yo esté en contra de los asaltos a parlamentos, ni mucho menos, pero sí que lo estoy por una turba de extrema derecha con unas teorías tan ridículas como suelen tener los yanquis tan yanquis, pero al mismo tiempo peligrosas por la fuerza que podían llegar a tener. Y bueno, viendo un poco pues a hombres bisontes, a gente vestida como si fuesen a conquistar el lejano oeste y escuchando algo de música, de repente me saltó una noticia ya hace unos meses, pero que no había tenido oportunidad de hablar de ellas. El hecho de que uno de los miembros de una de mis bandas de heavy metal favoritas, como son Iceheart, fue detenido por estar implicado en el asalto al Capitolio. De hecho, fue fotografiado dentro del Capitolio. ¿Cómo iba vestido él? ¿Cuál era su outfit? Iba vestido pues de señor que viene en una caravana y le gusta el rock and roll. O sea, pues pelos en la gola, las barbas... Sí, sí, el chaleco, no sé, que en Washington en enero debe hacer rasquilla. Efectivamente, pues este John Schaefer, como digo, uno de los componentes de Iceheart y también de otra banda bastante conocida, de Demons and Wizards, pues bueno, fue fotografiado, según una revista de heavy metal, aparece visiblemente airado dentro del Capitolio en unos textos de la CBS. Sé que el grupo se debió de arrepentir bastante de él y se desvinculó de lo que él hizo a nivel personal, que fue uno de los detenidos por el asalto al Capitolio y que, como buen patriota americano, en cuanto le detuvieron empezó a chivarse de todo el mundo y a pedir perdón, y creo que recibió una condena relativamente leve. Y bueno, pues estamos acostumbrados a escuchar música de gente que en ocasiones nos repugna. En este caso no es el grupo, solo este tiparraco, pero estos Iceheart, estos Tierra Helada, hacían canciones como este Watching Over Me, que a mí me gustan bastante, ¿eh? Pues es una excusa maravillosa para ponerlos. Tragic night he died. The saddest time of my life. Weeks and weeks I cried. Through the anger and through the tears, I felt his spirit through the years. I'd swear he's watching me, guiding me through hard times. Once again, it's overwhelming me. The spirits like the wind, the angels. Ese Watching Over Me, estábamos aquí debatiendo si podía tener referencia religiosa, ¿no? Mirando sobre mí, ¿no? El disco se llama The Blessed and the Damned, los benditos y los malditos, los republicanos y los demócratas. Claramente, y eso, o sea, joder. Política y rock, ¿ves? Clarísimamente, y hostia, un temazo, ¿eh? O sea, hay que reconocer que tienen tres o cuatro canciones esta banda que no son de la primera línea del heavy metal, ni lo han sido, pero muy potentes, ¿eh? Ay, es que me sacas de su tagar y Barón Rojo y me pierdo un poco. Iceher no es la única referencia musical de rock que conocemos del asalto al Capitolio. El pasado 12 de julio ardieron las redes sociales, ardieron, ya sabéis cómo es el concepto de arder en las redes sociales, con la foto de Jason Vandenhoof, que es el portavoz de la milicia de extrema derecha Outkeepers, declarando en el juicio por el asalto al Capitolio, llevando una camiseta de los Descendants, este grupo de punk. Seguro que habéis visto alguna camiseta, aunque no sigáis mucho el punk yankee, porque lleva un dibujito, una caricatura de un muñequito con los pelos de punta que se llama Milo. Eso es la caricatura del cantante del grupo, de Milo Aukerman, cantante de los Descendants. Decimos eso, que las redes ardieron, pues como arden cada 6 o 7 horas con alguna cosa distinta, porque pues llama la atención, ¿no? De repente ver a un portavoz ultraderechista como este Jason Vandenhoof, pues con una camiseta de un grupo punk. Los Descendants no son un grupo político, sus letras suelen ir sobre amores, desamores, pedos, de los que huelen sobre todo, no tanto de los que te pillas, sobre el café, incluso sobre la vida académica, sobre eso, ir a clase. Pero sí son políticos por afinidad, ¿no? Tanto por los grupos con los que tocan como por las discográficas donde han grabado y por sus seguidores. Serían, yo qué sé, como los Porretas, por poner un ejemplo de grupo de aquí. No es un grupo político, pero por afinidad están de nuestro lado, más claramente. Aukerman ha dicho alguna vez que ha tratado expresamente durante toda su vida de huir de la tentación de escribir sobre política, pero en los últimos años comenta que cada vez le cuesta más. Incluso en 2020 participó en un proyecto anti-Trump, con lo cual como que le chirrió muchísimo eso de ver a un tipo asaltando el Congreso, el Capitolio, reivindicando la figura de Donald Trump con una camiseta de su grupo. Vamos a escuchar la que quizás sea el tema más político de los Descendents, como es este American. We flip the finger to the king of England. We stole our country from the Indians. With God on our side and guns in our hand, we took it for our own. Built a nation dedicated to liberty, justice and equality. Doesn't look that way to you, it doesn't look that way to me. Sickest joke I know. Listen up, man, I'll tell you who I am. Just another stupid American. You don't wanna listen, you don't wanna understand. So finish up your drink and go home. I come from the land of Ben. Descendents con su canción American. Seguimos en Cienfuegos número 185, ahora mismo viajando por esa América. Este American es de las pocas canciones de los Descendents donde se puede atisbar algo de su ideología, aunque sea a la contra, ¿no? ¿Recordáis cuando hablábamos hace un par de programas del cantante de MG15 diciendo que los estadounidenses no se avergüenzan de su país? Pues en American los Descendents dicen abiertamente que se avergüenzan de su país, de Estados Unidos. De su origen, le robamos el país a los indios en una de las primeras estrofas. De su pasado, hablan del país de los esclavos y del Ku Klux Klan, la guerra de Vietnam y el macartismo. Y se avergüenzan de su presente, de la desigualdad y la falta de libertades. Critican que la policía lleve tanquetas y los niños pistolas. Y acaba diciendo que son un cáncer para el planeta y que deberían irse al infierno. Eso, refiriéndose a su país. Esta canción podría estar dedicada a los asaltantes del Capitolio y no sobraría una sola palabra. Obviamente, el grupo, los Descendents, publicaron inmediatamente en sus redes una condena a los grupos de extrema derecha y al señor Tom Joven, al que debieron decir algo así como te puedes meter la camiseta por donde te quepa. Y ahora nos vamos un poquito más cerquita con un grupo que nos gusta mucho aquí en Cienfuegos, con uno de sus clásicos, aunque han sacado un disco nuevo hace no tanto. Nos vamos con los Dixebra y su canción Nun Llores. A ver que la ponga desde el principio, que la tenía aquí iniciada. Parecía ser Davides contra Goliat, barricas en barros, tornillos, piedras y palos, la fábrica ocupa, hay que pelear. Después vendrán, les hostias ver detrás, pero aguantan firme la solidaridad. La lucha va para adelante. La lucha va para adelante. Si la gente apoya. Dissebra, el mítico Nun Llores. ¿Cómo gustaba a finales de los 90 sonar a Rage Against the Machine? Totalmente. Que nunca dijimos realmente lo que significa Dissebra, ¿no? ¿Dissebra era algo así como separado solo? Sí, disabrar es separar. Y el grito así característico de las manes y de los conciertos independentistas asturianos es Push Asturias Disebra, es algo así como Viva Asturias Separada y demás. Uh-huh. Y bueno, pues algo muy característico de los 90 también. Absolutamente. Esta canción, además de salir en el disco de Disebra, Dieron Enduro, que es una frase que se repite bastante, la canción está recogida en el disco recopilatorio El Asturiano Muévese, El Asturiano Se Mueve, donde también estaba La Vaca de Os Rastreiros, que ya sonó en Cienfuegos hace unos cuantos programas, concretamente en julio del 21. Este disco, este El Asturiano Muévese, fue un hito importante para el conocimiento de la lengua asturiana fuera del territorio donde se habla. Por ejemplo, la versión del Caimán que hizo Jesús Cifuentes, el de Celtas Cortos, tuvo bastante éxito y el disco se vendió relativamente bien y tuvo mucho eco, sobre todo en Cataluña, ya que aparecen en este disco bastantes grupos de esta tierra. El disco fue una iniciativa de Sune Lipe, el cantante de Dissebra, que además fue el que tradujo casi todas las letras al asturiano. Siempre ha sido un militante por la lengua, yo creo que es algo que hay que reconocérselo. Sí, y fue concejal en Avilés también, como recordáis. Alguna vez hemos hablado, sí, en aquel programa sobre políticos y rock que hicimos hace ya casi 3 años. Hemos traído hoy Dissebra para hablaros de algunos conflictos laborales y de una historia que nos ha llamado mucho la atención, como hablas de un arzobispo con tirachinas, con un gomeru. Efectivamente, en este caso el conflicto laboral queda muy claro y muy evidente porque la canción de Dissebra va básicamente por eso. Habla de los conflictos que hubo en la Duro Felguera, empresa histórica asturiana, y en concreto en sus talleres en Barros, en Llangreu, en la cuenca minera asturiana, por unos expedientes de extinción de empleo entre los años 92-93, en la que el conflicto laboral se enconó muchísimo, ya que las élites sindicales, comisiones, UGT y demás, firmaron esos expedientes en contra de las propias secciones sindicales y del sentir de los obreros, y el que luego fue el colectivo de despedidos de la Duro Felguera plantó cara de una manera bastante, bastante bestia y con una violencia que a día de hoy nos parecería inusitada. Cortes de carreteras, barricadas, molotovs, quema de infraestructuras, uso de explosivos, y consiguieron relativamente parar el golpe represivo a nivel laboral. Y bueno, estaba yo leyendo uno de los libros igual imprescindibles para conocer ahora mismo las últimas décadas de la política y de la sociedad asturiana, como es No hay país, de del periodista Xuan Cándano, editado por Hoja de Lata. Y hablaban de un señor que yo solo conocía porque daba nombre, no sé si a una plaza o algo así en Oviedo, el arzobispo Gabino Díaz Merchán. Y yo pensé, bueno, pues sería el típico pues cura facha, sin más, y ya está. Sí, bueno, Oviedo, es como ciudad conservadora. Y para sí, nada. Lo de cura facha suena un poco a oxímoron, ¿no? Como que es pesado, sí. Efectivamente. Y no, para nada. Fue arzobispo en Asturias durante varias décadas y fue conocido precisamente por ser muy cercano a la izquierda, ya en el momento en el que la izquierda era todavía ilegal, alegal, y con una cercanía bastante potente y mucho respeto por parte del movimiento obrero asturiano. Me puse a investigar un poco y me encontré que Gabino Díaz Merchán, que ya falleció, tiene un homenaje en un artículo del Comercio, uno de los periódicos más importantes de Asturias, precisamente por el portavoz del colectivo de despedidos de la Duro Felguera, de Manuel Sánchez Terán, que seguramente a la gente de fuera de Asturias no le suene, pero allí es una persona muy reconocida, muy reconocible y sobre todo con honestidad muy, muy tremenda, hasta el punto de que cuando se le decía, pero ¿cómo puede seguir en Comisiones Obreras, aunque sea dentro del sector crítico, con todo lo que os hicieron? Pues bueno, currela, un sindicalista honesto de los de toda la vida, y le homenajea y recordaba una de las grandes anécdotas, cuando en este conflicto tan duro y tan largo y que recibió tanto apoyo a nivel nacional, varios de los despedidos de la Duro Felguera en Barros se encerraron en la torre de la Catedral de Oviedo, en la que yo recuerdo perfectamente un documental en la que dicen que si ahí sube la policía habrá muertos. No dejan caer de Quelando, pero que habría muertos, y la policía no entró. Yo pensaba que se había entrado por la fuerza y no. Se habló con el arzobispo Díaz Merchán, que permitió que se encerrasen en la catedral, y hay una foto muy graciosa en la que aparecen pues varios de los militantes de este colectivo entregándole un gomero, un tirachinas, que era el símbolo y una de las armas más importantes que utilizaban los obreros en lucha, no solamente en Asturias, sino en todas las zonas industriales en los años 80 o 90, ¿no? Para arrojar tornillería a la policía en los conflictos. Me pareció curioso, me pareció interesante y dije, mira, nos sirve para poner a Disebra, para hablar algo de los despedidos de la Duro Felguera y para recordar igual a un curamajo. Fíjate. Fíjate, para lo que estamos quedando, ¿eh? Para lo que estamos quedando. ¿Continuamos o le damos un poco de rock and roll a esto? Pon algo de música y, bueno, ya que estábamos hablando de gomerus, empecé a pensar en bandas que no sean las típicas que acabamos poniendo siempre de Asturias. Y pensé, hostia, es que nunca pusimos a Gomeru. Sí, sí, y mejor traídos que esta vez, imposible, ¿eh? Gomeru con tuerques y tornillos. Es que mejor traído yo creo que sería imposible. Volvieron a lanzar petardos, tuercas, tornillos y hasta botes de gas contra la policía, que repelió el ataque. Thank you. haciéndolo como se pide, no te hacen caso, habrá que tomar todas las medidas que hagan falta. Desde... Bueno, los Gomeru, ¿eh? Qué vídeo más guapo. Sí, sí, sí. Pues si antes hemos hablado del conflicto de Barros en la Duro Felguera, que no fue el último. En Barros ha habido diversos conflictos hasta el cierre definitivo de esa factoría de la Duro Felguera. Aquí estamos con el conflicto de la Naval Gijón, uno de los astilleros potentes de la segunda ciudad en importancia asturiana, y si he dicho segunda, en este caso pues hablamos de Sison. Y bueno, pues aquí tenemos mil referencias, tenemos pues el propio conflicto de los astilleros, del cual se derivó posteriormente la famosa película de Fernando León, si no recuerdo mal, sí. Los lunes al sol, que aunque está grabada en Vigo, se centra en la historia de dos sindicalistas de un sindicato de clase que existe allí, que es la corriente sindical de izquierda, que fueron encarcelados por unos daños a la propiedad municipal en uno de estos disturbios, Cándido y Morala. Un sindicato como la CSI, que bueno, pues es un concepto que igual aquí no tenemos en Madrid, porque son sindicatos pues parecido a lo que es sobre todo LAB en el País Vasco, el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores en Andalucía, la o al, CGI gallega, La CGI gallega, cosas así. Un sindicato pues con un componente obrerista y de izquierdas muy muy muy potente, y que allí detrás de Comisiones y UGT es el sindicato más importante, con una presencia bastante fuerte en algunos sectores principales del Principado. Y bueno, pues habéis escuchado algo así como Mejuto, Zoquete, aquí está tu tolete. ¿Lo hemos escuchado? ¿Qué es y eso? ¿Quién es Mejuto? ¿Es el árbitro? No es, pero debe ser casi casi igual de Zoquete, por lo que sabemos. Pero lo que sí que sabes de hace un rato es lo que es un tolete. ¿Qué es un tolete? ¿Qué es un tolete? Cuéntalo todo a los oyentes. Pues un tolete es la porra de los antidisturbios. Y como os podéis imaginar, en la Asturias de los años 90, con estos conflictos tan potentes, y en el cual Gijón llegó a ser denominada por la prensa en plenos años 90 de los grupos Y en el País Vasco, de los famosos, entre comillas, grupos Y, la ciudad más violenta de España, porque se dieron en su seno tres o cuatro conflictos laborales potentísimos y con una violencia extrema en sus formas. Y bueno, pues en una de estas, el tal Mejuto era un pobre antidisturbios que, para no perder su porra, le ponía nombre, le ponía su propio nombre, y en una refriega debió de perder... Claro, porque si pones la bandera de España la confundes con el de al lado, porque lo ponen todos. Efectivamente. Y este pobre señor pues la perdió en una refriega con unos trabajadores, y bueno, pues en el videoclip no lo habéis podido ver, pero se ve que está grabando Antena 3, están enseñando el tolete, la porra, y llamando al legítimo propietario, que parece ser que, pobre Tinel, debió de pedir la baja por depresión. Esperemos que lo utilizase para utilizar y aprender los cuadernillos rubio de ortografía, que le hubieran venido bastante bien. Pero lo bueno es que la caligrafía debía ser buena, porque sabía entender perfectamente su nombre en la porra. Sí, y escribir en un tolete, yo imagino que debe ser complicado. Sí, las mayúsculas las dominaba. Igual las minúsculas ya son un poco más difíciles. Sí, lo son. Estoy de acuerdo con Mejuto. En el mismo programa 128, en el que hablamos de Os Rastreiros, lo hemos comentado antes, comentamos otra situación que se estaba viviendo, otro conflicto laboral, la que estaba viviendo en la comarca de Amariña, de Lugo, por el conflicto laboral con la empresa de aluminio Alcoa. Y pusimos, para ponerlo como banda sonora, a De Brosas, que es un grupo de Burela, que nos gusta mucho y que estamos intentando averiguar si siguen en activo o no. Si nos escucháis, gente de De Brosas, diciendo si seguís en activo o no, o alguien que lo sepa. Y como no habíamos encontrado excusa para ponerlos de nuevo, pues hoy nos ha venido bien. Así que hoy vamos con O Cadáver de De Brosas, antes de actualizaros cómo han ido las cosas en ese conflicto laboral de Alcoa. Pues en el último año y medio desde que hablamos de ello. Morreu fuerte bello, mucha droga, poco sexo, santa botella. Cadáver, no rock and roll, cadáver, no rock and roll. se nos pasaba aquí el tiempo de brosas desde Burela, que nos sirven para hablar de ese conflicto laboral en Alcoa. La primera vez que lo mencionamos hace año y medio, os contamos que los tribunales habían paralizado el cierre de la factoría de Alcoa y que estaban investigando por la vía penal a varios directivos de la empresa. A finales de 2021 se llegó a un acuerdo para parar la producción sin despidos y dedicar unos años a actualizar la planta con el compromiso de volver a ponerla en producción a partir de 2026 y mantener el nivel de empleo por lo menos hasta 2028. Es algo que se podía llamar un poco como una victoria de la movilización, pero ya sabéis, con muchas comillas y muchas cositas por fiarse. Parece que la situación actual es que la empresa está retrasando todo lo posible las actuaciones mientras su central declara beneficios millonarios, por lo que la tensión laboral continúa y las movilizaciones están siguiendo adelante entre reunión y reunión para ver cómo se lleva adelante ese acuerdo. Mientras tanto, ¡oh, sorpresa! Pues a ver, que Comisiones UGT retiraron sus acusaciones en el proceso penal y pidieron el archivo de las actuaciones de la Audiencia Nacional como parte de su acuerdo de paz social. Aunque, como se han mantenido otras acusaciones, concretamente la de la CIG, el sindicato del que hablábamos antes, el tribunal por ahora ha decidido seguir adelante y no archivar el caso. Y con esto, pues vamos a seguir con la actualidad. Una actualidad que a lo mejor os sorprende, porque vamos a hablar pues de lo que ha hablado todo el mundo en las últimas semanas, pero nos va a servir para llevar a nuestro terreno, para seguir hablando de conflictos laborales. Pero vamos con la Saki. Es igualita que tú, pa' tipo como tú. A ti te queda grande, por eso estás con una igualita que tú. El amor a lo que hay un paso, por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerada. Es decir, que ya se os ha vuelto a ir la olla otra vez con el mainstream a poner aquí basura, a correr Radio 3. No, todo esto venía una frase, se ha hablado mucho de ella, sirvió para campañas publicitarias, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Y la excusa del Twingo ha servido para que un usuario de Twitter pues compartiera unas cositas muy chulas. No es la típica lectura de clase, género y relaciones que se hicieron durante los primeros días después de salir la canción en todos lados, que era de por Dios, basta ya, no necesitamos saber tu opinión de esto, de todo el mundo. Dejó una asistencia en Twitter el usuario @yasusvale. Y lo voy a leer literal el hilo, porque nos sirve muy bien para seguir hablando de lo que estamos hablando, de luchas laborales. En 1985, François Mitterrand pone al frente de Renault a Georges Besset para redirigir la empresa, que solo daba pérdidas. Georges despide a 21.000 trabajadores en 18 meses. Un buen día, un comando de acción directa le pegó 4 tiros y se acaban los despidos. Y por esto me gusta el Twingo, porque fue la otra alternativa que el nuevo CEO tomó para salvar la Renault. En vez de despidos, un nuevo modelo. Bueno, bonito y barato. Si se puede, siempre que se quiera. Ya sabes, cuando veas un Twingo, piensa en cómo terminó este perro del capital. Y ahí ponía una foto de aquí del amigo George Besses. Por cierto, el comando que llevó a cabo el acto de justicia se llamaba Comando Pierre Auberny. Maoísta asesinado tras ser despedido de la Renault por el simple hecho de repartir octavillas a la puerta de la factoría por un perro de seguridad que también fue posteriormente ajusticiado. Y bueno, pues sí, una historia que por fin acaba bien, en este caso. Finales felices, se oye poco. Nos encanta. En este caso tenemos además en esta historia diversos personajes. Por un lado tenemos a Georges Besset, que es este perro del capital ajusticiado tras unos despidos. Y unos bueno, despidos 18.000, macho, no, 21.000, que se dice pronto, macho. Efectivamente, y decir que este hombre ya había sido uno de los responsables del desarrollo nuclear en Francia de los años 1950, o sea, vamos, un personaje, desde luego. Por otro lado, tenemos a este grupo francés, Action Directe, que habla de que firmaron la acción con el nombre de Pierre Auberny, Comando Pierre Auberny, que es un militante maoísta que en una huelga repartiendo octavillas se le carga un guardia de seguridad de la propia de la propia Renault, y ya en el año, yo creo que es el año 76, 77, y el vigilante de seguridad fue ajusticiado también el año 1977, en venganza y en respuesta a este asesinato patronal. Y volvemos a este grupo, a este Acción Directa en castellano, un nombre muy, muy anarquista para un grupo comunista. De hecho, yo no sabía que eran comunistas, me acabo de enterar ahora. Evolucionaron bastante hacia posiciones marxistas-leninistas, o bueno, igual no, marxistas-leninistas igual no, pero sí comunistas. De hecho, formaron a mediados de los 80 parte del último gran intento de la lucha armada revolucionaria en Europa, como esa alianza antiimperialista que formaron la Brigada Rojas en Italia, la RAF en Alemania y Acción Directa en Francia. No tan conocida como el resto de los grupos, y con una cuestión muy, muy característica, que es que durante un tiempo pasaron de ser un grupo armado a un grupo legal, se les legalizó. Formaron parte del movimiento de ocupaciones en los suburbios de Francia para acoger a familias migrantes a principios de los 80, y luego posteriormente fueron de nuevo ilegalizados y algunos de sus miembros detenidos. El hecho de que su nombre suene tan anarquista puede ser por el hecho de que alguno de sus de las personas más conocidas que pasaron por este grupo provenían del anarquismo, en concreto de algunos grupos como el MIL o los GARI, por ejemplo, antes de ir virando hacia posturas marxistas. Cuatro de los miembros de Acción Directa, encarcelados prácticamente a perpetuidad, tuvieron una ola enorme de solidaridad por su liberación. Algunas de esas personas murieron, no recuerdo si en la cárcel o al poco de salir, y algunas otras pues nos han dejado sus memorias, como es el caso de Jean-Marc Rouillan, que curiosamente él no puede hablar todavía de la parte de su militancia en Francia, porque lo tiene prohibido a nivel judicial. Solo podría hablar para retractarse y pedir perdón. O sea, es parte de la sentencia judicial que tiene. De lo que le permite o lo permitía en su momento salir en tercer grado en Francia. Entonces, lo que ha hecho ha sido sacar, que yo sepa, de momento hay tres libros con su autobiografía política desde mayo del 68 hasta su militancia en el MIL y los GARI, que es una cosa tremenda y además muy bien escrita. Dentro de la campaña por su liberación, que fue muy potente a nivel europeo, se sacó una canción muy bonita de estos raperos franceses que se llaman La Cabine, y en concreto de uno de ellos, como es Scalpel. Y es una canción que habla claramente de estas personas. De hecho, buscándolo con más calidad de lo que estaba en YouTube, que se puede encontrar fácil en YouTube, he encontrado un webzine sobre hip hop y reggae francés, bboyconscient.com. Luego igual lo dejo por escrito en las redes del programa, en la que veo que es que hay un disco entero llamado Libereza Acción Directa, o sea, Libertad a Acción Directa, firmado por La Cabine, por el grupo de raperos que pudimos verlos tocar en La Traba aquí en Madrid hace unos años, en un festival de rap político, con unos chavales que estaban empezando, que ahora lo petan como los chicos del maíz y tal. Recuerdo aquel concierto, uno de ellos con una camiseta de Benzema, de esas cosas que te vuelven muy loco. Pero volviendo a esto, esta canción que vamos a poner, el Libereldes, es parte de un disco completo que en la que no es como tal un disco de La Cabine, por lo que creo entender, sino que varios de los miembros de este colectivo de rap, más que un grupo de rap, hacían canciones pues como esta canción de uno de sus componentes, como es Scalpel, que suena así de guapa. Il s'agit ici de rapper pour ceux qui ont pris le chemin de la lutte armée et parfois n'ont pas pu éviter les coups de feu à l'armée, qui ont maintenu intact l'étendard de la révolte, l'idée que les pauvres ne paieront pas tout le temps pour les abus de ces despotes,

Teniente, ve en la retaguardia, ve apuntando las cosas, que últimamente dependemos de tu cabeza más que de la nuestra. Cerramos el programa de hoy con el rapero Fatal Bazooka, que es en realidad un personaje humorístico creado por Michael Young, que a pesar de ser humorístico tiene auténticos temazos que reproducen uno por uno todos los tópicos del hip hop galo. Os dejamos con su Fusta Cagul, significa ponte la capucha, que no tiene ningún doble sentido ni nada, solo dice pues que te ponga la capucha para no coger frío, cosa que la gente con poco pelo como nosotros agradecemos mucho. Y que suena, además de ser un consejo útil, pues suena así de bien. Nos vemos el próximo lunes. Bonsoir. Ouais, gros, c'est Fatal Bazooka. Fatal Bazooka. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, tu une chose à faire, gars, écoute ça. Représente le hardcore des montagnes en direct de la Savoie. Savoie, non, ça va pas, mec, c'est le bonheur, on gèle les grelots. Bordel et fait plus froid dans ton frigo. Un pied dehors direct, c'est la pharyngée. La morvane et les microbes, tu s'agites. Alors écoute avant qu'il sera trop tard. Avant que tu seras tout dur comme un surgelé picard. On n'est pas venu pour jouer les papapoules. Mais un conseil, mon gars, fous ta cagoule. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Ou t'auras froid, t'auras les crottes, t'auras les boules, t'auras les boules. Fous ta cagoule, ouais, fous ta cagoule. Profanation funky en direct des quartiers de Marseille. Dans ma ville, on crée le dégain. Fracasse les extras sur un sur le grave frère. En même temps, toujours fromé. Contre bande, face 90 dans la légende. Mange du cagnard. Ici, on joue au foot et pas au hand. Frais chemin, serre les dents. Comme Yves Montand qui repousse le pouce-pouce du mitral dans le vent. On est de Mars, représente la cagoule. Sans un franc, 5 francs 32 qui nous font ça. Eh mais oh, mais t'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a, tu m'engraines? Non mais c'est pas ça, mais on a un message précis, tu vois, c'est... Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Ou t'auras froid, t'auras les crottes, t'auras les boules, t'auras les boules. Fous ta cagoule, ouais, fous ta cagoule. La chair de poule, le nez qui coule, fous ta cagoule. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Tu n'as reçu de l'Est à l'Ouest, même à vos sous. Même à vos sous. Fous ta cagoule, ouais, fous ta cagoule. Ce fuck est boule, ce fuck est boule, ce fuck est boule, ce fuck est boule. Je voudrais jeter un slam pour cette maladie qui l'hiver l'anus mérite. Un virus venu du froid qu'on appelle gastro-entérite. La prochaine fois, je mettrai ma cagoule. Je mettrai ma cagoule sur le pour pas me violer les espèce de fils de qu'est-ce qu'il faut que je foute? Ça fait 15 fois que je te le dis pour fous ta cagoule. Mais qu'est-ce que tu t'es en train de dans ma cagoule? Elle me gratte comme un frottis dans la ch*** à ta mère. Elle me donne de l'héritage, j'ai les qui saignent. J'aurais pu dire fous ton bonnet, mais c'est moins cool que ce putain de slogan fous ta cagoule. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Chevel, Chamonix, forfait, trois vallées, la Clusa. Les sapins, les marmottes, la raclette, Génépi, les mouflons, les bouquetins et les choucas. Tu te les cailles, tu te les gèles, tu rines sur la serrure quand tu veux rentrer chez toi. Si tu me tais sur le froid, bang bang! Plutôt que tu avais une délire, écoute Fatal Bazooka. Spécial dédicace à tout mon crew. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Char d'assaut, parpaing dans la gueule. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Violence conjugale, tablier de forgeron. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Sans oublier suicide collectif, monsieur de Fursac. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Découverte macabre, 40 degrés de fièvre. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. AK-47, R19 chamade. Fous ta cagoule. Y'a aussi la pute enceinte, Sean Paul Belmondo. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Qui s'y frotte cynique, bijoux. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Ouais, IRM, RATP, sauce piquante. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Pince monseigneur, piste noire.